¿Me oyen? Un, dos, tres, ¿me oyen? Perfecto. Vamos a hacer un repaso porque dentro de 5 minutos entrará el público. La jornada se va a realizar de la siguiente manera. Van a intervenir en primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción de lo que va a ser la ponencia. Presentaré a los asistentes a la ponencia, a la mesa redonda, el objeto de la mesa redonda. Y a continuación daré la palabra al... siguiendo el orden que tenemos en los atriles. En primer lugar daré la palabra al señor Fernando Pascual, Nandi Saez. Después al magistrado Juan Flores Cueto, al doctor Óscar Pascal de Argentina y posteriormente lo haré al lado derecho de mi avatar, al señor Óscar Saavedra, a Juan Diego López, saludo Juan Diego, y a el doctor Ernesto Baena. Para finalizar, los participantes aquí en el salón, en España, el director de SAGE Levante, Salvador Ginés, y el doctor Bernardo Pérez, de la Universidad del Valle de Cali, haremos una breve exposición. Una cosa les voy a pedir, tenemos un tiempo limitado de 70 minutos. No, por favor, no se alarguen más de 7 u 8 minutos. Para que podamos dejar tiempo para preguntas. Esto es muy importante, si no, el timing de la reunión se nos va a ir muchísimo. No, la verdad es que yo no tengo nada que decir porque, como les dije en un correo anterior, a quien les quieren escuchar es a ustedes. Simplemente voy a hacer una introducción de unos minutos y enseguida les doy la palabra. Pero aún así, seguro que todos ustedes tienen muchas cosas que decir. ¿Me están escuchando? ¿El sonido es bueno? Es bueno. Pues hablaré más despacio. Seguro que todos ustedes tienen muchas cosas que aportar, pero el tiempo es limitado. Si yo hago eso, pero no escucha. No puedo escuchar porque la salida de audio tiene un altavoz. Entonces te van a pasar todos. Pues que pasen, haremos el ridículo. Todo sea por la patria, como decían en la mili. Tampoco será nada que no nos haya sucedido más de una vez. No tengo. Bueno, estamos listos. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Perfecto. Sí, fuerte y claro. Estupendo, me alegro de que me oigan fuerte y claro. Ya está entrando gente en el salón. Por favor, Jacqueline, enfoque para que los participantes de Colombia puedan ver el aspecto de la sala. Probando sonido. Mientras el público se está acomodando, me gustaría que hicieran una breve introducción a este lugar en el que nos encontramos. Yo creo que sería interesante mientras el resto del público se acomoda. ¿Qué les parece? ¿Y pintado de azul por qué? ¡Ah! Buenas tardes, ¿me oyen? Buenas tardes, Fernando. Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa redonda del Congreso Iberoamericano Socote. El título de esta mesa redonda es Innovando en Gestión, las TIC, elemento central para el relanzamiento en los países iberoamericanos. Tenemos el gusto de contar aquí en Valencia, de momento, con Salvador Giner, director de SAGE Levante, y en breve se incorporará el doctor Fernando Pérez, de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. En Second Life tenemos el gusto de contar con el señor Fernando Pascual. El magistrado Juan Flores Cueto, Fernando Pascual, es de la empresa Tecnoartia. Y como estoy seguro que todos ustedes están, y todos los aquí presentes, están deseando escuchar sobre todo a los ponentes, pues voy a dar la palabra al señor Fernando Pascual, no sin antes rogarles que sean rigurosos en cuanto al manejo de la palabra, para que podamos ajustarnos al tiempo. Por favor, Fernando, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a procurar ser muy breve, y no voy a hablar demasiado de lo que es Second Life y en general lo que son los mundos virtuales inmersivos, porque sería muchísimo lo que tendríamos que tratar. Las personas que nos acompañan aquí se hacen perfectamente cuenta de lo que es, puesto que lo están viviendo a diario. Algunos han ingresado aquí por primera vez a conocer lo que es un mundo virtual inmersivo y otros lo están disfrutando y están conociendo el potencial que tiene, pues a través de la jornada de Socote en el salón. Lo que sí que quiero destacar dentro de lo que es esta herramienta es, a diferencia de otras herramientas digitales y otras nuevas tecnologías, es el potencial de inmersión que tiene, y eso conlleva un potencial en la recepción del usuario, con lo cual la comunicación yo creo que se amplifica tremendamente. Si hacemos referencia a cómo funciona esto, enmarcado ya en la educación, vemos que es un potencial inmerso. Y para resumir y para que mi intervención no sea muy larga, lo que voy a hacer es unas reflexiones en referencia a algunas conclusiones de lo que puede una universidad hacer con esta herramienta, es decir, considerando los mundos virtuales inmersivos como herramienta, qué utilización, qué uso puede hacer una institución educativa. En esto me voy a basar en mi propia experiencia como desarrollador en Tecnoartia y sobre todo el acercamiento que he tenido al mundo de la educación a través de mi trabajo con la Universidad de San Martín de Porres de Perú como asesor dentro de su proyecto. Algunos de los objetivos que voy a describir, es decir, usos que puede hacer una universidad, la USMP lo tiene sobradamente cumplido y otros de ellos son sus objetivos primordiales en los próximos años. ¿Qué es lo que una universidad puede hacer? En primer lugar, investigación. Es decir, un desarrollo en I+D dentro de lo que es este medio, además aprovechando su gran potencial, es decir, teniendo un grupo multidisciplinar. Para una universidad, esto es un soporte para la transmisión del conocimiento. Lo voy a dar en pinceladas muy breves para que ustedes saquen sus conclusiones. Y para una universidad también, digamos que esto le propicia el poder generar simulaciones en las distintas especialidades de las distintas facultades. Eso le va a generar un apoyo al conocimiento, a la propia cultura, tanto de su institución como de su región como de su país. También es una potentísima herramienta que va a ser un soporte para compartir. Es decir, el potencial que estamos viendo para generar conferencias, charlas. Démonos cuenta de que aquí se vive en tiempo real la información. con un escenario que nos provoca esa inmersión. Desde luego, esto también es una herramienta que va a servir de apoyo a la educación presencial. Incluso nos puede dar a la propia institución, y esto es extensible en muchos de estos puntos a las aplicaciones de empresa, la propia atención que la institución puede brindar, manteniendo un personal online dentro del mundo virtual, a los usuarios, es decir, tanto a los estudiantes como a los futuros estudiantes, como a cualquier persona que se quiere acercar y recibir información de esa institución. Además, el mundo virtual inmersivo puede provocar, puede producir, puede ayudar al acercamiento de la propia institución en sí mismo. Es decir, la interrelación entre las distintas facultades, entre los distintos docentes, entre profesorado y alumno. Tenemos claros ejemplos de muchas universidades que están repartidas en distintas áreas de una misma ciudad, con lo cual la intercomunicación entre ellos se ve a veces dificultada. Este es un medio ideal para que eso se produzca. E incluso podemos ir más allá, como está ocurriendo en este caso. La intercomunicación con otras universidades, con otras culturas. Estamos ahora en una era donde la conectividad prima y la globalización, esto yo lo considero que es una herramienta potentísima para que eso se ejerza. Y por supuesto, la gran aplicación que tiene dentro de lo que es la educación virtual, es decir, el alumno en su casa, el profesor en su casa, y recibir una educación dentro de lo que hablamos de educación virtual, que se está desarrollando en web 2.0, en todos los desarrollos web, que mi parecer y el que comparten muchos docentes que con los que hemos estado conversando, este sería el medio más potente para desarrollar esas vías de educación virtual. Desde luego, estamos en una fase que se ha investigado, que se reconoce, y de hecho H está reconociendo la herramienta como una herramienta válida. De hecho, tenemos un claro ejemplo de la USMP que está desarrollando un proyecto desde hace años. No voy a hablar de ese proyecto, puesto que en el día 2 y 3 de diciembre se inaugurará Machu Picchu. Se hablará de los proyectos que ha desarrollado esta universidad, del futuro que va a afrontar, y ahí se dará todo, quedará todo desmenuzado. Habrá un simposium también donde varias conferencias que han acontecido a lo largo del año, organizadas por la USMP virtual, tendrán una ampliación de las mismas, y les invito a todos ustedes a que participen en ellas. Solo quiero decir que este medio hoy por hoy es un medio no masivo y que tenemos que establecer unas estrategias donde prime la calidad en vez de la cantidad. Y que quien esté visualizando ya, esté reconociendo este medio como un medio de futuro, que no se quede a esperar el futuro, sino que forme parte de ese futuro. Muchas gracias a todos por su atención y encantado de haber estado presente en esta jornada. Muchas gracias, Fernando. Fernando es está hablando desde Valladolid, es de la empresa Tecnoartia y es colaborador en este mundo virtual inmersivo de la Universidad San Martín de Porres. No nos podemos detener mucho más, le voy a dar la palabra al magistrado Juan Flores Cueto, que es responsable de la Facultad de Educación Virtual de San Martín de Porres y es uno de los responsables de que esta universidad tenga una presencia tan activa en este mundo virtual. Cuando quieras, Juan José. Gracias, Fernando. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos los asistentes allá en España, en la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí desde Perú, nuestro saludo. En base a la temática sobre esta mesa redonda, innovación en gestión, como TIC, elemento central, voy a hacer una breve introducción para poder focalizar dos puntos importantes como características que tienen que tener las organizaciones. En la sociedad actual, las organizaciones tienen que ser cada día más competitivas y globalizadas para asegurar así su existencia y continuidad. ¿Qué pasa en este contexto? hay un incremento del poder de los clientes, negocian más los clientes, tienen más poder de decisión y de negociación, y existe una gran proliferación de diferentes productos y servicios que cada día son más personalizados, los cuales productos y servicios son desarrollados en base a la innovación en las organizaciones. Y esta innovación generalmente se desarrolla utilizando nuevas tecnologías de información y comunicaciones. En este contexto organizacional, las personas que forman parte de la organización son consideradas generalmente el recurso más importante. Son ellos las personas quienes deben de estar altamente capacitados, deben poder adaptarse rápidamente a los cambios del entorno, poder trabajar en forma colaborativa. Todo esto haciendo uso intensivo de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones para lograr dos variables importantes en las, bueno, que lleven de llegar las organizaciones: hacer flexibles y tener una capacidad de respuesta para poder adaptarse a los cambios del entorno y aprovechar las oportunidades de negocio que se presenten. Son dos variables que considero: la flexibilidad de la organización y la capacidad de respuesta. Centrándonos en la flexibilidad, la flexibilidad de una organización precisa un profundo conocimiento de la cadena de valor de la misma. Hay que conocer cuál es la cadena de valor del negocio en el que nos desenvolvemos, de tal forma que identifiquemos cuáles producen valor con el fin, lógicamente, de aumentar ganancias y reducir los costos. Es decir, hay que comprender cómo se desarrolla cada una de estas actividades. En este contexto, en este atributo, las nuevas tecnologías basadas en cloud computing, la nube computacional, van a permitir poder desarrollar nuevas actividades sin importarnos las fronteras de la organización o su localización, y a un bajo costo. Tenemos, por ejemplo, herramientas de cloud como Amazon, Microsoft y Google Apps. Con toda la tecnología que nos proporcionan, en el caso de Google, tablets como el Google Scripting, que es para automatizar procesos de negocio, y App Engine para construir aplicaciones que puedan ser portables a través de la nube o del cloud computing. Estas herramientas tienen un muy bajo costo, no solo contribuyen con la flexibilidad de la organización, sino que fomenta el trabajo colaborativo en equipos de personas que cada vez tienen que ser más virtuales, más autónomos y tienen el poder distribuido. Y esto tiene como resultado la generación y desarrollo de servicios cada vez más innovadores y a costo antes inimaginables, ¿no? Los gestores de las organizaciones, los gerentes, directivos, directores, deben de tratar de canalizar y utilizar nuevas tecnologías, como las tecnologías cloud en esta época, para poder generar innovación, productos innovadores y servicios innovadores a través de los colaboradores que tienen su organización. Esa es la primera variable. La segunda está relacionada con la capacidad de respuesta que deben de tener las organizaciones. Y esta es, en consecuencia, en gran medida, de su aprendizaje organizativo. Es decir, la capacidad de la organización para poder mantenerse o mejorar sus resultados basándose en lo que conocen los colaboradores y en la experiencia que vaya teniendo en los trabajos que se desarrolle. Esta variable, las nuevas tecnologías basadas en el e-learning 2.0 permiten tener plataformas de aprendizaje en comunidades virtuales que nos van a permitir a la organización incorporar herramientas de comunicación y colaboración como los blogs, las wikis, las redes sociales, etcétera, inclusive la posibilidad de interactuar en escenarios como este, como Second Life, basados en entornos en tres dimensiones, escenarios que nosotros en la USMP virtual consideramos que serán utilizados cada vez más por las organizaciones para incentivar la innovación en los trabajadores y los colaboradores que tenemos. Es decir, las nuevas tecnologías tipo cloud computing, tipo e-learning 2.0, tipo mundos virtuales, nos van a permitir nuevas prácticas colaborativas en las organizaciones, nuevas formas de gestionar la organización que actualmente ni siquiera se han considerado como posibles, ¿no? Hace mucho tiempo la organización virtual era un concepto. Ahora la organización virtual como tal es una realidad y la tecnología nos ha facilitado o nos da todas las posibilidades de poder conectarnos. Como dijo Fernando, Second Life nos permite comunicarnos desde diferentes puntos de Latinoamérica y Europa a través de las nuevas herramientas y nuevas tecnologías. El potencial es infinito de estas nuevas herramientas que debemos de investigar para poder aprovecharlas. En esas dos variables creo que podemos apostar el uso de nuevas tecnologías, tanto la flexibilidad de organización como la capacidad de respuesta. Muchas gracias al comité organizador por haber invitado a participar en esta mesa redonda. Muchas gracias, Fernando, y cedo la palabra al siguiente ponente para no excederme en el tiempo. Gracias, Juan José. Pues sí, es muy interesante vuestras aportaciones realmente. Y vamos a dar la palabra al doctor Óscar Pascal, que es decano de la Universidad Loma de Zamora, en Argentina, y desde allí nos está hablando. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes y gracias por invitarme. Buenos días, Argentina. Vale. Un cariño grande a ustedes y a la gente que nos está siguiendo en Valencia. Bien, el punto de vista que quiero abordar como decano de una facultad de ingeniería de una universidad nacional frente a la innovación en gestión, se trata de que el Estado tiene un rol y tiene que cambiar con políticas públicas justamente las normas que dificultan que universidades nacionales o emprendimientos como este tengan el debido reconocimiento. Refiriendo en un aspecto que tiene que ver con la acreditación de carreras, en el caso de Argentina, la Comisión de Evaluación y Acreditación de las Carreras de Ingeniería no ha tenido en cuenta debidamente todas estas actividades a la hora de sumar créditos, de calificar, y entonces eran solamente la presencialidad la que valía y no las actividades de apoyo como el e-learning y otras de multiplataforma. Hemos hecho una serie de acciones, la Facultad de Ingeniería tenemos un consorcio que estamos todas conectadas y empezamos a gestionar en el Estado cambios de políticas, de conductas, y bueno, finalmente se intentó y se llegó con una ley al Congreso, la ley de medio de servicios audiovisuales, una ley muy cuestionada, muy criticada, pero muy importante, porque ahí las universidades pasamos a tener un rol muy importante en el espacio y en el ancho de banda de las comunicaciones. Hoy día, esta cosa monopólica del manejo de las redes, de la capilaridad y de la conectividad en nuestro país, que es muy extenso, está cambiando y se está hablando ya de un plan, el plan del Bicentenario, que lo que intenta es llevar en todos los rincones conectividad de alta velocidad. Hay un plan también de televisión digital y ya todas nuestras facultades forman parte de una red con equipamiento de teleconferencia. Estamos probando una serie de contenidos con herramientas como las que ustedes acaban de mencionar. Entonces, hay un futuro que está cambiando, el Estado tiene que cambiar para poder reconocer este esfuerzo que estamos haciendo en tecnología. Es decir, que los planes de estudio de nuestras carreras cada vez más incluyen actividades no presenciales, tienen que debidamente documentarse en ese plan de estudio a partir del concepto de competencias, por ejemplo, y empezar a sumar créditos y reconocimientos porque todos sabemos que estamos viendo la actividad del alumno, del tutor y del docente por atrás de la plataforma, en una capa de estadística, donde sabemos el tiempo que estuvo interactuando en un aula, en un campus, en un chat, etcétera. Es un proceso lento, implica normas muy claras, implica normas de validación, porque ustedes saben que es difícil a veces verificar que el que está del otro lado es el que dice ser, mucho más cuando tiene que contar horas de un plan de estudio, pero esto se está resolviendo. Las universidades estamos usando distintas modalidades, no una, sino muchas. El alumno empieza a optar, empieza a probar y a estar buscando la más conveniente. Entonces, la institución lo que tiene que hacer es propiciar o propender a tener multiplataforma sobre un solo contenido, por ejemplo, de una asignatura o cátedra, tener que abrir varios canales de comunicación. Por ejemplo, en el caso de nuestra facultad, hay quienes usan la plataforma tipo Moodle, otros que usan una plataforma más allá y animada, otros que usan el teléfono y otros que usan, bueno, otra cosa. Entonces, hay una diversidad de estrategias, todas tienen que validar ante el plan de estudio, ante la universidad, el Ministerio de Educación, y después tienen que ser reconocidas ante la Comisión de Evaluación. Este es un proceso que en la Argentina nos costó mucho, estamos recién ahora encontrando la vía de resolverlo. Las futuras acreditaciones de carreras van a contemplar actividades no presenciales, y esto está dando un camino muy interesante porque somos justamente las universidades las que estamos haciendo un poco la punta con nuestra investigación, con nuestras propuestas de trabajo, con nuestras inquietudes, y ahora hay toda una rediscusión de las normas en el Estado. Lo que acabo de mencionar tiene que ver con una ley, nada más ni nada menos, que lo que hace es romper un monopolio que tuvo Argentina, donde 30 años se manejó por cable y con propietarios. Hoy pasa a ser algo abierto para todos y empieza a cambiar las reglas de juego. Bueno, espero preguntas. Estoy muy contento de participar y la verdad les doy un fuerte abrazo a todos desde aquí. Óscar, muy interesante. Vamos a dejar el turno de preguntas para el final. Muchas gracias, Argentina Firegrey. Y ahora voy a dar el turno de palabra al doctor Ernesto Baena, que nos está hablando desde Pereira, Colombia. Buenos días. Buenos días, Colombia. Carlos Emolite. Buenos días, doctor Fernando. Encantado de tenerte entre nosotros, Ernesto. Muy amable. Quiero inicialmente dar un agradecimiento en particular al doctor Manolo Rodenes por la deferencia que ha tenido con mi persona en particular y con la Universidad Tecnológica de Pereira. Quisiera empezar mencionando, para ubicarnos en el tema de la innovación en gestión, pues un elemento que me parece crucial para entender todos estos fenómenos que están ocurriendo en el momento. Como dice la doctora Carlota Pérez en una reciente entrevista que tuvo en España en la empresa Telefónica, se preguntaba hacia dónde va el mundo, y para ello pues hacía un análisis de la globalización mirándola desde la tecnología y la historia. Me parece que esto es crucial porque en particular la experiencia que tenemos en nuestra región y seguramente en todo el país, la relación de las universidades con las empresas, con el sector gobierno, están en una etapa en la que apenas están empezando a fortalecer. Doña Carlota nos muestra cómo, al analizar estos grandes cambios, que han venido ocurriendo en la historia de la tecnología en particular, pues hay una serie de oleadas que traen aparejada una recurrencia histórica y una especificidad para cada época. Hoy, a mí me parece que al estar inmersos en este momento en la revolución que para algunos aún no ha terminado, en particular en lo que tiene que ver con las TICs, pues a veces el no poder tomar distancia y estar involucrado en el proceso no permite mirar la gran dimensión que se tiene, el potencial inmenso que viene hacia el futuro. Pero es bien sabido por la generalidad que generalmente hay una resistencia al cambio y eso dificulta, pues, especialmente en las empresas del sector productivo, tener una mayor productividad y una eficiencia sostenida. En particular, el paradigma que la red informática ha venido trayendo básicamente desde los 70, nos indica los cambios que han venido ocurriendo, que los estamos percibiendo a diario, en el tema, por ejemplo, de la producción en masa, la producción flexible, y en el tema de las rutinas que antes eran estables a una mejora continua. Pero en particular en lo que tiene que ver con el recurso humano, de pasar de esa concepción a una más moderna de capital humano, nos pone indudablemente en una oportunidad de, en medio de la crisis, de poder hacer proyecciones inmensas hacia el futuro. En mi país, y con la experiencia que tiene la universidad al hacer consultoría con las empresas del sector real productivo, hemos podido comprobar que definitivamente todavía hay un atraso muy significativo. Las tecnologías modernas de información, apenas podría decirse que están empezando a instalarse en las empresas. Y esto, por supuesto, pues genera grandes dificultades y un atraso para ellas. Estamos viviendo una encrucijada en este momento reciente, después de esta crisis global, que nos obliga a aprovechar de la manera más rápida las tecnologías de información. En el tema particular de las pymes, sentimos gran preocupación porque en nuestro país, pero me atrevo a decir que en general en el mundo entero, las pymes, que son las mayores generadoras de empleo, realmente tienen atraso y poco apoyo del sector gubernamental. Y es un reto poder encontrar cómo pasar de esa resistencia al cambio que facilite una difusión mucho más pareja, que pueda dar solución a los problemas de nuestra economía. En el tema de la innovación en gestión, aprovechar las TICs, creo que vale la pena mencionar, solo a manera de ejemplo, como por ejemplo las comunidades de práctica son una innovación organizacional que valoran las empresas. Y esto apenas está empezando, como se dice, a tomar una verdadera fuerza. Para mí ha sido una verdadera magia para en este evento de esta manera, porque les confieso que estoy aprovechando, empezando a conocer el inmenso potencial que tenemos, por ejemplo, en esta herramienta. Pronto quiero reiterar el agradecimiento a poder participar en el evento. Muchas gracias. doctor Fernando. No sé si me están escuchando. Disculpen, he tenido un error. No he activado mi línea de sonido. ¿Me oyen ahora? ¿Me oyen? Perfecto, Ernesto. Perfecto. Ha sido un error mío, ¿eh? Quiero invitar a tomar la palabra a Juan Diego López, de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. Él se encuentra en Madrid y, según nos decía en un mensaje de mensaje instantánea, tiene problemas con la señal wifi del hotel. Hola, Juan Diego. Fernanda, ¿me escuchas? Oh, perfecto. Ya he tomado la señal. Estoy aquí en el hotel de Madrid y, hombre, se cayó un momento, pero ya me he angustiado un poquito y ya, pero ya. No te angusties, estamos entre amigos. El mundo virtual permite eso. Bueno, pues nada, agradecerles la invitación. Como siempre, la familiaridad que existe entre Colombia y España, y en especial con el grupo de Itío, pues de nuevo, con estos aportes que se harán hoy, pues, y con la familiaridad que hay hace ya buen tiempo, pues, que sigamos en esto. Y hombre, aprovechar, como le decía Manuel la semana pasada, que ojalá esto se pueda hacer en directo desde Colombia el próximo año o en próximos, bueno, no sé, la siguiente versión, como sea, pero es una posible eventualidad que se pueda hacer. Bueno, Diego, disculpa que te interrumpa. ¿Quieres ocupar tu sitial en la mesa de Second Life? Hombre, es que he tratado, pero es que las cosas bien complejas que he visto, y siendo teleco, me ha quedado un poco complicado llegar allí, o sea, no sé. Bueno, pues de todas maneras resulta muy simpático verte detrás del escenario. Tú continúa con tu charla. Pero, bueno, para alcanzar, digamos, los objetivos que, pues, como plantea la charla de las TIC como elemento central para el relanzamiento, pues yo he manejado como he estructurado, pues, esta ponencia desde este punto de vista. He dado que para alcanzar esto, yo lo llamaría para Iberoamérica como un ecosistema digital. Ecosistema digital. Diego, consiste... Juan Diego. Dime. Despacio, porque un poquito entrecortado por la debilidad de la señal wifi. Vale, bien. ¿Qué tal ahí? ¿Bien? Despacito. Vale. Entonces, como comentaba, la idea es desarrollar un ecosistema digital basado desde el punto de vista de la infraestructura, los usuarios, las aplicaciones y los servicios. Tanto cómo demandan estos y mirar la oferta de estos, teniendo en cuenta que, pues, cada uno depende de pronto de su estructura gubernamental en cada país. Y, pues, mirando ese punto de vista, pues yo miraría lo siguiente. La idea de los usuarios es que se apropien de la tecnología y la creación de contenidos. Y hay que mirar un punto de vista interesante, que es los tecnocentros, los programas de capacitación y todo lo que tenemos tiene que ver con el régimen de calidad y protección con el usuario. Desde el punto de vista de las aplicaciones, pues, hombre, estos son los que de alguna manera van a generar gran demanda en este ecosistema. Hay que mirar, desde el punto de vista de Colombia, somos líderes en gobierno en línea. En América Latina somos los número uno y en América somos los terceros, después de Canadá y Estados Unidos. Una de las cosas interesantes sería, digamos, fortalecer esto en los países aquí en Iberoamérica, fortalecer la industria, promover las aplicaciones de todos los contenidos digitales y el gobierno de usuario y promotor de servicios de estas características. Otro punto sería la infraestructura. Hay que ser conscientes de que para que las TICs sean una influencia y creación de apropiación de calidad, protección de usuarios, programas de capacitación, pues necesitamos tener una gran conexión internacional, cobertura de red de fibra óptica. Ahora está el boom del internet móvil, la infraestructura de los hogares, y algo importante, y que he venido en especial a España a unas capacitaciones, es lo del TDT, la televisión digital terrestre, que en Colombia hemos adoptado el estándar europeo solamente con Uruguay. Hombre, la idea es digamos, Colombia no es quedarse en una isla allí, sino pues pretender de pronto de las causas o errores que se dieron el apagón analógico aquí en España, para implementar estos desarrollos modernos de nuevas tecnologías aquí en Colombia, y mirar qué servicios pueden obtener estos. Finalmente, pues la idea es masificar y crear todas las redes, crear la red convergente de y la posibilidad de los subsidios de con las entidades privadas, públicas, del gobierno, para financiar estos productos, estos proyectos. Pero para esto hay que mirar unas iniciativas interesantes que se deben manejar. En este caso lo he manejado como 4 estrategias. Una es mirar bien el desarrollo del recurso humano, donde allí hay que aumentar pues la actitud, la disposición, la retención en la industria de estas tecnologías. Un aporte importante es desarrollar todo lo que es el bilingüismo, crear alianzas de universidad-empresa para promover pues el sector y alinear todos los programas con las necesidades del mercado de cada país. Otro punto sería generar un marco normativo para pues de alguna manera regular todas las exportaciones de servicios. En Colombia hemos visto que el Tratado de Libre Comercio ha estado un poco truncado con Estados Unidos, pero si nos damos cuenta, Chile es potencia en Latinoamérica, es por la cantidad de tratados de libre comercio que maneja, igual México. Entonces, vemos que esta normativa es importante. Es interesante que pues, de alguna manera fortalecer la industria, que importante para eso es atraer la inversión extranjera y promover al país como proveedor de tecnología. Pues consolidar una asociación amplia, influyente e incluyente, con capacidades de ejecución y responsabilidades comerciales para fortalecer la industria. Y finalmente, pues mejorar la infraestructura, que es una de las cosas interesantes, es construir parques tecnológicos de servicios remotos y software, aumentando, digamos, la cantidad especial de la finca raíz, acta, y para mejorar la calidad y la. En este caso, algo interesante en Colombia, que es la energía y. Un momento, Juan Diego. Sí. Ya al público que está en el auditorio de Machu Picchu, que desconecte el audio porque hay interferencia. Sí, pero ¿lo estoy ocasionando yo o qué pasa? Aló. Se oye un poco mejor. Continúa, por favor, Juan Diego. Sí, Fernando. Entonces, comentaba que es importante mirar ese modelo que pues, he tratado de implementar como una estrategia bien de consultoría a la PYME tecnológica allí en Colombia. Los servicios, las aplicaciones. Pero hay que mirar bien el desarrollo del recurso humano, cómo generar ese marco normativo, fortalecer la industria y mejorar su infraestructura. Y hay que mirar varios puntos de vista pues que entran en detalle, como es la corrupción, que es un punto muy, muy, muy complicado, especialmente en los países latinoamericanos, donde, digamos, Colombia se encuentra en una posición intermedia, pero en los últimos años ha crecido bastante. En los últimos reportes veía que, digamos, Ecuador, Argentina, México tenían un nivel alto a comparación de países como Chile y Brasil. Entonces pensaría que las estrategias es de pronto también mirar las alianzas con el mismo gobierno. En este momento, pues como Colombia está, entre comillas, estrenando un nuevo gobierno, pues se han dicho varias especulaciones interesantes, como es mirar como lo que llamamos las estrategias de cada ministerio allí en Colombia. Y hace poco, hace 15 días, estuvimos en un congreso allí interesante, donde el presidente de la República planteaba de que cada ministerio iba a generar un nuevo conocimiento en ti, y que en estos próximos 4 años de gobierno pues iban a lanzar varias cosas interesantes, como era cosas como en el Ministerio de Justicia, que era todo un sistema de información arbitral, donde ya las 800 notarías del país iban a estar automatizadas, el expediente digital. En el Ministerio de Transporte ya se pensaba en cosas como el transporte del sistema unificado del pago electrónico, el transporte de registro unificado nacional de tránsito. Entonces vemos que, hombre, la alianza estratégica para esta innovación es que el gobierno esté de la mano de la parte educativa y las empresas para este desarrollo y el bienvenir de próximos años de lo que es las TICs en el mundo. Bueno, eso era lo que quería contar, no sé si me he hecho entender. La idea es que, pues al final, como has dicho, unas les van a hacer unas preguntas y pues, muchas gracias. Gracias, Juan Diego. Comentar al tanto al público de Valencia, al que está en el auditorio virtual de Machu Picchu, que por necesidades de organización, ni los ponentes en Valencia ni los ponentes en Second Life van a utilizar transparencias, porque también en Second Life podían haber hecho uso de transparencias. Igual que hay, se nota que hay algunos avatares que están sacando fotos para su colección personal, y sé que se está grabando en vídeo, este acto para poder visualizarlo después. Decir tan solo que quizá no se observe bien, pero los asistentes en el auditorio de Machu Picchu pueden hacer comentarios. Se les ha pedido que guarden todas sus preguntas para el final, pero hay algunos que están haciendo comentarios, y esto parece el backchat que ocurre en algunos eventos que se gestiona con Twitter, los cuales está teniendo un feedback de lo que está ocurriendo en la sala. Y sin más dilación voy a dar la palabra a Salvador Giner, ya de los ponentes en España. Él es director general de SAGE, una de las empresas que patrocinan este evento. Entonces le voy a dar la palabra. Necesitas colocarte esto. Buenas tardes a todos. Dos cosas. Director general no, ya quisiera yo. Sencillamente soy director de SAGE en Levante. Quizá mi exposición va a diferir bastante de lo que hemos venido escuchando hasta ahora. Por supuesto, con 7 minutos no tengo ni para empezar, ni siquiera para presentarme a mí ni a mi compañía, pero voy a intentar ser breve, porque si no sé que para los cascos de inmediato. Bueno, creo que hay dos cosas importantes. Por un lado, ¿quién es SAGE? SAGE es un fabricante de software internacional que acumula 40 años de experiencia en la fabricación de software. Tenemos presencia en 19 países y tenemos más de 6 millones de clientes en todo el mundo. Ya quisiera yo haber estado esos 40 años, ya quisiera yo acumular el know-how de los 6 millones de clientes. Pero lo que sí que es cierto es que pues tenemos muchísima experiencia a la hora de ver las TIC, qué es lo que son capaces de promover dentro de las pequeñas y medianas empresas, independientemente de dónde estén localizadas. Es evidente que yo no tengo conocimiento directo de las TIC que tenemos en Canadá o en Estados Unidos, pero sí que mi organización acumula todo ese conocimiento y luego es capaz de trasladarlo a las herramientas que es para las empresas. Está claro, y además los ilustres ponentes anteriores, tanto el magistrado de Perú, el señor Juan José, como Oscar, el ilustre decano de Argentina, o Juan Diego, ahora mismo desde Madrid, aunque tiene la experiencia de Bogotá, todos han tratado temas con los cuales nosotros convivimos diariamente. Convivimos diariamente con clientes, con innovación no solo en las herramientas, sino en la propia gestión de las TIC. Y pues sí, hemos sufrido también, como relataba el señor Baena, el atraso dentro de las tecnologías de las TIC en las pymes. También todos los ponentes anteriores han coincidido en que el Estado es muy importante a la hora de dinamizar la actividad de las TIC en las pymes. Nosotros tenemos experiencias, pues sin ir más lejos, en España, un cambio en el Plan General Contable pues obliga a que todas las TIC empresas, perdón, tengan que renovar sus herramientas de gestión y nos obliga a nosotros a estar constantemente trabajando, evolucionando e innovando en las TICs. ¿Qué es actualmente qué es para nosotros importante o muy importante? Pues hasta ahora ha sido muy importante desarrollar herramientas que incrementen la productividad, que doten a las pymes de capacidad de reacción, que incrementen la eficiencia, que incrementen los niveles de seguridad, que incrementen la flexibilidad o que sean capaces de generar una comunicación importante. Pero esto para nosotros ya casi es antiguo. Nosotros ya estamos en un siguiente paso. Y además el siguiente paso lo refleja una frase de un empresario que me dijo no hace muy poco, una empresa, una pequeña y mediana empresa aquí valenciana, que me decía, hasta ahora las empresas como vosotros nos ayudaban a gestionar la empresa. Eso sí, de maneras muy sofisticadas, automatizando todo tipo de cosas. Dice, lo que nosotros ya estamos necesitando es que nos ayudéis a vender. Y esto es lo que ya nos están pidiendo las pymes. Las pymes, no solo nosotros, sino nuestra competencia, y a nivel local y a nivel mundial. Somos capaces de ayudar a gestionar. Y tenemos unas herramientas muy sofisticadas, muy fáciles, con interface de usuarios muy cómodos. Tenemos contenidos en el cloud computing, como decía el magistrado de Perú. Pero las pymes ya nos están pidiendo más. Y nosotros ya estamos trabajando ahí. Ya estamos trabajando en algo que ha definido nuestro CEO a nivel mundial, y es que lo que quiere es que seamos una empresa cliente-céntrica, no producto-céntrica. Esto, pues, evidentemente suena raro, pero para nosotros, los que convivimos diariamente con las tecnologías de la información y con las empresas, entendemos que es fundamental. Al final, nosotros tenemos que trabajar para nuestros clientes. No tenemos que ser en una urna de cristal, desarrollar un magnífico software con unas capacidades bárbaras, pero al final, cuando llega a la pyme, o estar sobredimensionado o estar infradimensionado. Tenemos que trabajar en lo que necesitan nuestros clientes. Esto es ahora mismo nuestro foco de trabajo. El otro área de nuestro foco de trabajo es, por supuesto, la innovación tecnológica, evidentemente. Tenemos que estar al día en las últimas tecnologías. Es lo que nos demandarían nuestros clientes y yo, si fuera cliente nuestro, también se lo exigiría, ¿no? Bien, ¿qué más cosas somos capaces de promover en las pymes? Pues una cultura, porque evidentemente, y uno de los ponentes anteriores lo ha dicho, el atraso es muy importante en los tejidos empresariales y al final, pues la experiencia incluso que yo he vivido en mi propia familia. Mi familia tenía una empresa de transportes y mi tío, cuando se planteaba una inversión, lo que hacía era mirar el bolsillo. ¿Tengo dinero? Sí, pues compro un camión. Si no tenía dinero, no compraba un camión. Esto era así de fácil. La realidad es que esto está muy bien, es una manera de gestionar, pero somos capaces de promover herramientas tecnológicas que den otra visión al empresario y que sean capaces de tomar decisiones en base a información y en base a tendencias de su negocio. Bien, no puedo extenderme más porque ya me están mirando mal, pero encantado de responder todas las preguntas cuando terminemos. Muy bien, buenas tardes a todos. En consonancia un poco con la exposición anterior de Salvador, bienvenida y bienvenida desde la óptica empresarial y no la académica, que es la nuestra. Y bienvenida porque nos destaca la importancia de la estrategia, la importancia de la eficacia, siendo la eficiencia muy importante. Yo quiero también presentar algunas consideraciones, no contrarias a lo que se ha dicho, sino complementarias, pero un poco disonantes, entendiendo una frase de Goethe que nos dice que la uniformidad nos deja tranquilos, pero el desacuerdo es lo que nos hace productivos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nos preocupamos muchas veces más de la importancia de la eficiencia, de las TIC para mejorar los procesos y ser más activos en términos de eficiencia. Pero no nos preocupamos tanto de las TIC, de gestionar las TIC para ser más eficaces en el sentido que nos planteaba Salvador, de identificar qué es lo que el cliente quiere y agregarle valor a ese cliente. La parte operativa, la parte táctica en la gestión de las TIC es importante para conseguir eficiencia, pero quizás más importante lo es la parte estratégica de gestionar las TIC para lograr eficacia, para lograr agregarle valor a ese cliente. Y ahí es donde las TIC son una herramienta muy poderosa y muy importante. Primero, para identificar, para poder recopilar y administrar toda esa información y serie de datos que requerimos para clasificar y para focalizar las necesidades del cliente, identificar cuáles son los procesos que debemos desarrollar, realizar para darle satisfacción a esas necesidades del cliente y por lo tanto entrar en la parte operativa de gestionar las TIC para ser eficientes. Son complementarias. Te repito, muchas veces nos preocupamos más por la eficiencia y casi que únicamente por la eficiencia que por la eficacia. Y en ese sentido también quiero plantear un pequeño desacuerdo en el sentido de que es importante el apoyo del gobierno a las pymes, pero es más importante el apoyo nuestro como académicos en la formación de un pensamiento estratégico de los empresarios para que identifiquen qué tan importante es gestionar bien las TIC para la eficacia de su negocio y luego para la eficiencia de su negocio. En una tesis doctoral que fue defendida hace un par de horas, completamente se ratificó, mediante un trabajo de investigación que hizo una doctoranda, ratificó la falta de estrategia, la falencia en la estrategia de los empresarios para poder adoptar las TIC en la gestión de sus empresas. Difícilmente adoptan la gestión de las TIC para mejorar la eficiencia. Casi diría yo que la adoptan en muchos casos por obligación o por moda, pero no con una visión estratégica. Yo quisiera presentar rápidamente tres casos conocidos muy bien por todos ustedes, pero que nos muestran la importancia estratégica de las TIC. El primer caso que quiero presentar es el de el Citibank. En 1984, el presidente ejecutivo del Citibank, el presidente de la Junta Directiva, nombró como presidente ejecutivo a un tecnólogo en sistemas del MIT. Buscó un duro en finanzas, un especialista en finanzas de Harvard o de cualquier otra universidad, sino un tecnólogo en sistemas, un experto en el manejo de software de cajeros bancarios, de cajeros automáticos. Hablo de 1984. Este presidente de la Junta Directiva tuvo la visión de que el negocio bancario, de que el éxito en el negocio bancario no estaba propiamente en los negocios bancarios, sino en la rapidez con que se atendiera y se diera respuesta y se tomaran decisiones. Y eso lo daba era las TIC. Y Citibank es uno de los pocos bancos que sucumbió a todas estas crisis financieras que ha vivido Estados Unidos. El otro ejemplo que quiero tomar, conocido por todos nosotros, es Dell. Dell simplemente innovó en la gestión de la cadena de suministros, gestionando muy bien las TIC, pero con una visión estratégica de que eso era lo que le daba la ventaja competitiva. ¿Cuántos años lleva Dell en ellos? Muchos años, y aún sigue siendo líder y competitiva, gestionando internamente las TIC como parte de su estrategia y orientada con una visión estratégica. Y finalmente, Google es el otro ejemplo que yo quiero traer a colación, y Google simplemente lo que hace es, a través de su gestión interna, mediante las TIC, de la gestión interna de sus procesos, distribuye la estrategia a lo largo de toda la organización. todas las personas que trabajan en Google son responsables de la estrategia. La estrategia no está centralizada en el director ejecutivo de Google, sino en todo el recurso humano de la organización. Esas son las reflexiones que yo quería plantear. Muchas gracias. Bueno, de parte de la organización del Congreso, agradecer la participación de todos. No sé cómo estamos de tiempo, exactamente son menos 10. No sé si tenemos un margen para que tanto los asistentes en el mundo virtual como los asistentes en la sala de aquí de Valencia formulen preguntas. Eso se lo pregunta la organización del Congreso, si disponemos de algunos minutos más. ¿Sí? Venga, pues adelante. Aquí en la sala de Valencia, ¿hay alguien que quiera formular alguna pregunta? Creo que sería conveniente que te pusiera. Sí, hola. Buenas tardes desde España. Yo soy Herme Gil. Profesor también de aquí del Departamento de Organización de Empresas. Y en primer lugar me gustaría agradecer esta innovación. En primer lugar me gustaría agradecer esta innovación que se ha hecho aquí en este congreso. Agradecer pues esta mesa redonda a través de este entorno virtual de Second Life. Saludar a todo el mundo que está en el Machu Picchu y agradecer especialmente el esfuerzo del compañero y amigo Fernando González que ha colocado esta innovación aquí y yo creo que ha tenido éxito. Hemos tenido alguna deficiencia de sonido, pero creo que la podemos disculpar. Yo quisiera hacer una pregunta a mi amigo Salva Giner, director de Sage Logic Control, desde el punto de vista empresarial. A mí me da la sensación de que toda la evolución tecnológica que estamos viendo a través de la práctica, ¿verdad?, no se asimila de forma coherente dentro de la pequeña empresa. Y me gustaría saber tu opinión, porque vamos a ver, tú eres un implantador de sistemas, estás ahí un cliente centralizado, esa expresión que has dicho que me ha gustado mucho, pero por ejemplo ahora tenemos escenarios como el cloud computing, ¿verdad? Entonces el cloud computing, que supongo que lo estaréis llevando a cabo, ¿es capaz una empresa, una pequeña empresa, de asimilar eso cuando ha costado mucho a lo mejor introducirle en que tenga un pequeño ERP para que haga la gestión de su día a día para aumentar su productividad? Es decir, a ver si me entiendes. Esa evolución de la tecnología va en consonancia de las pymes. A mí me da la sensación de que puede haber un problema ahí serio. No sé cuál sea tu opinión desde el punto de vista más de calle. Buenas tardes, Herme. Has dado en el clavo. Has dado el clavo en nuestro día a día. Como tú bien dices, nosotros ya tenemos contenidos alojados en Cloud Computing. Ya tenemos aplicaciones que son capaces de trabajar y descargar contenidos desde esa plataforma. Y tienes toda la razón. O sea, nuestra pelea, el día a día de nuestra organización, es precisamente ese. El que la empresa, al igual que nosotros, en nuestro día a día, tenemos muy complicado asimilar la velocidad a la que nosotros estamos trabajando. Ya no te voy a poner el ejemplo de una herramienta de gestión empresarial. Piensa en tu casa. En tu casa eres incapaz de tener la última tecnología en televisiones, en grabadores. Eres incapaz. No somos capaces de absorberlo. ¿Por dónde hay que empezar? Pues hay que empezar por algo que nos decía nuestro último ponente, por la estrategia. Hay que empezar porque nuestros empresarios entiendan las TIC como una estrategia dentro de su organización, tan importante como el ser capaz de identificar un mercado o un segmento de negocio. Porque hasta que el empresario no toma conciencia de esta situación, evidentemente no es capaz de asimilarla. Ahora bien, también tenemos, y afortunadamente tenemos muchos empresarios que sí que lo han entendido, han asimilado ya ese concepto y dentro de la estrategia, dentro del ADN de su organización, tiene clarísimo que la última tecnología que seamos capaces de proveer la tienen que implantar, porque eso es lo que les va a posicionar mucho más competitivos. Esto es lo que hace que en un momento tan complejo como estamos viviendo ahora, pues las empresas con unos sólidos cimientos tecnológicos hayan sido capaces de aguantar, en el mejor de los sentidos, los envites de la economía actual. Estoy completamente de acuerdo con tu reflexión y para finalizar, me encantaría que te vinieras a alguno de nuestros clientes y pudieras ver la parte, por llamarlo de alguna forma, bonita como la parte oscura, y comprobarías que esto que tú has dicho es una realidad, y comprobarías también que hay empresarios que esto ya lo tienen asumido dentro de su estrategia y son capaces de estar con la última herramienta, aunque para ellos suponga un esfuerzo económico y un esfuerzo de una cosa que también uno de los ponentes comentó, y es la reticencia al cambio dentro de las organizaciones, que este también es otro punto y aparte con el que podríamos estar hablando muchas horas. Bien, tenemos aquí más preguntas en Valencia, pero hay un avatar en Machu Picchu que se llama Vara, que quiere también formular una pregunta a algún ponente. Entonces, te presentas, por favor, y nos dices a quién diriges esa pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por este evento tan interesante, por haber, entre otras cosas, demostrado que Second Life sí es una plataforma posible para realizar eventos de cualquier magnitud. Yo trabajo para un par de radios en Second Life, así que mi pregunta va a estar un poco más enfocada en ese camino, el de los metaversos, más que el de las TIC en general. Y quiero dirigirla, pues, quiero dirigir mi pregunta al señor representante de SAGE. Como desarrolladores de software, mi pregunta es la siguiente. Yo quiero saber si ustedes, como corporación que está interesada en promover las TIC dentro de las medianas empresas, han contemplado o tienen un plan específico que incluya el uso de metaversos, sea Second Life o cualquier otro metaverso, como una plataforma para actividades tales como coaching, entrenamiento y preselección de personal. Hola, buenas tardes. Bueno, por desgracia no soy capaz de contarte cuál es la estrategia a nivel mundial de nuestra compañía y quizá lo único que te puedo poner son ejemplos de lo que nosotros ya estamos haciendo aquí en España, y también me consta que a nivel mundial en alguna de nuestras OPCOs está funcionando, y es que nosotros sí que estamos creando universos de clientes, no con una plataforma al uso como la que podríamos estar utilizando ahora de Second Life, pero sí que estamos creando universos de clientes donde ellos son capaces, por un lado, de disponer de contenidos de formación, máxime cuando nuestras aplicaciones están muy vivas y tienen muchas versiones, y además tenemos aplicaciones que tienen un gran impacto desde el punto de vista legal, por impuestos, por nóminas, por recursos humanos, y aplicaciones tienen unas modificaciones y unas actualizaciones constantes, y en estos universos, y de hecho aquí en España acabamos de lanzar uno, se llama, te digo el nombre comercial, se llama SAGE Contigo, y lo que hace es aglutinar dentro de las aplicaciones a universos de clientes donde, por un lado, y esto pues también hay que perdonárselo a nuestra organización, tenemos una plataforma, una parte marketingiana para que el cliente tenga fácil adquirir nuestros productos complementarios, pero por otro lado está realmente orientado al servicio, siempre pensando en nuestros clientes. En nuestro departamento de recursos humanos también tenemos una plataforma virtual, y de hecho puedes visitarla, se llama CH2O, que es Capital Humano 2.0, y en esta plataforma de recursos humanos lo que hace es, pues puedes añadir un currículum, tienes un blog, tienes un montón de tecnología que se acerca mucho a lo que estamos viviendo ahora mismo con Second Life. A nivel mundial, pues no te puedo dar más información, entre otras cosas porque la desconozco. Pero sí que conozco las grandes líneas estratégicas de la compañía, que sí que van orientadas a implantar toda esta nueva tecnología, y sobre todo el pilar básico y lo que de nuestro punto de vista nos hizo reaccionar con más rapidez era el tema de la formación. La formación de nuestros usuarios, que evidentemente es lo más importante para nosotros. No sé si he contestado íntegramente a toda tu pregunta. Perfectamente, muchísimas gracias por su amable respuesta. Bien, pues le damos a la palabra aquí en Valencia a un profesor muy querido por todos, Julián Marcelo, que tiene una pregunta. Vamos a ver qué es lo que no quiere comentar. Buenas tardes y buenos días. Bueno, aquí faltan infrarrojos para tanto cambiarse de cascos. Más que una pregunta, quiero contradecir a la contradicción anterior. De la siguiente manera, yo he estado ayer y esta mañana en un foro, el primer foro que se ha hecho, en que esta universidad también ha participado, ahora diré cómo, pero el título es muy significativo: innovación, economía y calidad de vida. Hecho, puesto en marcha por un instituto, de aquí un instituto tecnológico de nuestra universidad, por un centenar de empresas, fundamentalmente pequeñas y medias empresas, por ahí van los tiros, ¿no? Y por instituciones y cosas de estas, ¿no? Buscando un poco cuál es el futuro dentro de los problemas de crisis actual, etcétera, etcétera, ¿no? Cuál es el futuro para las pequeñas y medias empresas, sobre todo. Y después de día y media, con mucho hablar todo el mundo y tal, empresas de todo, ahí había empresas, sobre todo, que prestan servicios personales, ¿no? Y bueno, y además empresas, por ejemplo, de la cerámica, tradicionales de por aquí, aquí en Valencia, en la zona valenciana, la región valenciana, es una región muy especializada en bienes de tipo, no grandes bienes, no fabricamos automóviles, ni fabricamos grandes cosas de altas tecnologías, no, mueble, cerámica, tejidos, una cosa bastante exportable y bastante movible. Las salió, y no era el comienzo, ¿no?, que uno, que las TIC son absolutamente necesarias, ¿no?, y no únicamente para la gestión, sino estamos hablando de innovación, o sea, sé de qué futuro nos espera, de esa estrategia, ¿no? Las TIC absolutamente necesarias, al menos en nuestra zona, y que hay que pasar de productos a servicios, ¿eh? Que los productos los va a hacer Chindia, ¿eh? Y básicamente, aquí habrá una serie de cuestiones, los servicios, sobre todo los servicios sociales de todo tipo, ¿no? Allí había representantes de residencias geriátricas, había representantes de fábricas de colchones, ¿no? Y de los problemas de los colchones que duele la espalda cuando están los colchones, de ortopedias, de todo, ¿no? De muchas más cosas que no digo porque son difíciles inclusive de transmitir, ¿no? Entonces, que su evolución, ¿no?, pasaba, ya digo, a pasar a dar esos servicios, que esos son básicamente para la población local, ¿eh? O sea, no es evaluación, hay que conocer al cliente y tiene que participar, o sea, es personalización, servicios personalizados. Y esto, tú no vas a comprar zapatos, que lo decían y tal, ¿no? Tú lo que vas es a, digamos, a que tus pies descansen, ¿no? Y así 50.000 cosas más, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una cuestión, a mí me han convencido, o sea, no estaba nada convencido, ¿no? Para mí me ha parecido interesante, y creo que es para una serie de economías con muchas dificultades como las nuestras, ¿no? Donde, pues, desde el punto de vista estrictamente de valor económico, ¿no?, pues va a tener dificultades de salir de la situación en la que estamos, ¿no? Si añadimos otros valores, incluidos los ecológicos, pero para nosotros eso, el bienestar social, ¿no? Y eso lo pueden dar únicamente, digamos, cierto tipo de empresas que piensen, que vivan y que convivan, ¿no?, con lo que están haciendo de muchas maneras, ¿no? pues ese parece ser que es el futuro, ¿no? Es personalización, pequeñas series, cuestiones absolutamente especializadas, eso es, pues las tallas gordas, no hay ningún problema, ¿no? Podemos coger con nuestros sistemas de tridimensionales, de eso es lo que en este momento parece que es nuestro futuro, con ejemplos de lo que funciona, ¿eh? O sea que siempre las empresas pequeñas pues desaparecen, de 5 o 4 desaparecen, bueno, la que sigue es la que se vivirá, y la que no haga eso seguro que se va al sur. Bueno, nosotros aquí en Valencia tenemos unos requerimientos temporales muy fuertes y nos dice la organización que lamentablemente pues tenemos que cortar ya. Para cerrar un poco esta mesa redonda, agradecer a todos los participantes, a todas las personas que han hecho posible la estructura tecnológica, por supuesto a la USM virtual allí en Perú por el soporte que nos han dado. Yo creo que es una experiencia pionera, aunque bueno, no tan pionera porque la semana pasada la Carlos III ya lo hizo con el soporte de la UNED, pero bueno, yo creo que ha sido interesante y espero que sea precedente para muchos acontecimientos similares. Un aplauso para todos. Bueno, pues ya podemos hablar porque ya han desconectado, ¿no? Gracias, Nandi, por todo el apoyo. Muchas gracias a vosotros y sí que me gustaría a los que habéis participado desde Second Life, que habéis conocido este mundo por primera vez, ¿qué sensación habéis experimentado? ¿Cómo veis el medio? Pues bueno, si quieren yo puedo decir unas palabritas al respecto. Para mí, que yo llevo mucho tiempo aquí en Second Life viendo cómo evoluciona, para mí este es un día histórico. Acabo demostrado la facilidad de organizar eventos sin ninguna frontera geográfica, sin impedimentos o con muy pocos impedimentos temporales, y creo que estamos por fin comenzando a ver que Second Life es más que una plaza pública donde vienes a encontrarte un noviecito y cosas así. Así que para mí este es un día histórico, esa es la definición que yo le daría. Y además Guara, felicidades a la universidad por las bellísimas ruinas, ¿eh? Todos nosotros hemos acudido a jornadas que hablan sobre mundos 3D, congresos, etcétera, pero centrados y monopolizando este tema. Aquí hemos visto como un congreso que habla de las tecnologías, y yo creo que esto es algo pionero en Latinoamérica, ha adoptado esta plataforma, ha hablado de ello, aunque de una forma breve, pero lo ha dado a conocer y ha sido utilizado por vez primera por participantes en la mesa como medio. Podría haber sido la videoconferencia, pero ha sido Second Life. Y creo que eso es un precedente y, como tú has dicho, histórico, y que creo que, y espero que sea una semilla que empiece a generar sus frutos en un futuro muy, muy próximo. Bien, yo le veo un campo de aplicación en la formación de ingenieros utilizar tecnologías en laboratorios donde se pueda, por ejemplo, utilizar el concepto de teletrabajo, donde sea dificultoso transportar alumnos y donde la inversión del equipamiento haga que el laboratorio quede fijo en una localización y que muchos alumnos de otros lugares, de otras instituciones, puedan realizar una experiencia como la que hicimos hoy, pero profundizando, por ejemplo, accionamientos de dispositivos, de mecanismos o de cámaras. Lo veo con una aplicación potencial en el campo de la ingeniería. Gracias. Perfectamente, Óscar. De hecho, hay un ejemplo que no es en ingeniería, pero sí en odontología. Es un proyecto que he estado analizándolo y es, dentro de los proyectos que se han desarrollado en mundos virtuales, uno de los que miramos ya no solo el aspecto latinoamericano, sino a nivel mundial. Hay proyectos muy brillantes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. Y este no tiene nada que envidiar a esos proyectos en el aprovechamiento al 100% de lo que es el recurso 3D inmersivo. Y es el proyecto que ha desarrollado Odontología de la USMP. Se puede acceder a él y se puede visitar a través del cartel en el punto de aterrizaje. Les teleportará a visitar las instalaciones. Lo que han hecho es mecanismos, no son mecanismos, pero sí que son simulaciones en las que se puede apreciar distintos molares, en las que se pueden apreciar procesos infecciosos, etcétera. Es decir, recursos 3D para la aplicación pedagógica en la enseñanza o incluso para compartir conocimiento. ¿Queréis alguno hacer alguna pregunta o algún comentario, aprovechando que tenemos algunos de los participantes en la mesa todavía aquí? ¿O compartir algo entre vosotros? Sí, ya que gracias, Guara, por venir. Un placer haberte tenido entre nosotros. Gracias, Carlos. Pues hay varias universidades. Lo que no te podría decir exactamente los eventos, pues casi en el buscador. Yo lo que sí que te puedo decir es que en estas instalaciones, esta universidad, la USMP, sí que de continuo a lo largo de este año ha estado celebrando charlas mensualmente sobre temas no solo de Second Life, sino de tecnología, de comunicación, etcétera, y en base a esta plataforma. De hecho, es lo que comunicaba antes, el día 3 va a haber un simposium de ello y se hablará de futuros objetivos que se van a acometer también. Y por supuesto, pues cada día hay más iniciativas de este tipo. Pues que es un medio excepcional. De hecho ya hablé antes del parecer que tengo de qué acciones puede acometer aquí una universidad, una institución educativa. Luego ya las estrategias a establecer, el modo de educación, etcétera, pues eso creo que se irá viendo y perfilando conforme se vaya adoptando la herramienta, ya no como investigación, sino adoptándola, asumiéndola y poniéndola en práctica. Además, SL es una herramienta ideal para lo que está reseñando ya, que lo que es el autoaprendizaje. Es algo que todas las tecnologías facilitan enormemente ahora. A mí, no sé si me escuchan, a mí me gustaría comentar una experiencia. Hace 3 semanas hubo un proyecto muy grande sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. La organizó Cliché Galería. Esto es bien interesante porque fue un proyecto SL y RL. Entonces, primero se inauguró aquí en SL, hicimos un performance sobre Sor Juana Inés de la Cruz, obras, etc. Se hizo un video, el cual participaron en RL artistas de Cuba y artistas de México, como 50 artistas, y el video que se hizo de SL se va a pasar en la inauguración RL en la Universidad de Cuba. A lo que yo quiero llegar es a esto, no, como dijo Guara, que ya se fue, no solo estamos aquí para buscar novio y ver muñecos, sino que se pueden hacer cosas súper interesantes sin fronteras, sin pasaportes, sin viajes, o sea, cosas realmente muy buenas. Es todo. Cierto lo que dices, Adabel. Desde luego esto no deja de ser un medio, y como medio cada uno lo aplica como quiere. Hay quien les da unas aplicaciones muy lúdicas, incluso llegando a la perversión, como conocemos todos, pero tiene sus otras vertientes. Es lo mismo que un teléfono, lo puedes utilizar para muchas cosas. Y puedes ver muchos tipos de programas de televisión y puedes meterte, conectarte a internet y visitar muchos sitios, distintas páginas. Esto no deja de ser en realidad una página web, pero en 3D, con todas las herramientas que nos podemos encontrar en una página web, los foros. Aquí tenemos chat, tenemos voz, podemos ver vídeos, etcétera, etcétera. La gran diferencia de la actitud que podamos tener en los sitios web planos es que aquí la sensación va a ser inmersiva. Y ojo, en eso hay que tener algo muy en cuenta. Hay quien se toma esto como un juego Y yo creo que la inmersión, esa inmersión que yo le doy ese poder como medio de comunicación, es decir, que nos hace más receptivos a los usuarios, emocionalmente al que esto se lo toma como un juego, al final sí que puede tener repercusiones graves para su personalidad, porque se lo está tomando como un juego, pero está recibiendo información, emociones y sensaciones. Otra cosa es la actitud que tenga, pero yo sí que le diría que nadie se tome esto como un juego, que detrás de cada avatar hay una persona. Con lo cual, sí que se le puede tomar con una actitud o con otra, pero que tenga en cuenta siempre que el avatar que le representa está representando a su persona. Se está engañando a sí mismo, si está teniendo actitudes que no van a favor de sus principios, etcétera. Y cuando habla con un avatar, el modo que le trate, de modo que le trate, que se dé cuenta de que es una persona también. O sea, que al fin y al cabo somos todos personas aquí, aunque sea un muñequito el que nos representa. Mucho gusto, Raúl. Muchas gracias por venir. Están preguntando algunos que cómo se pueden suscribir para recibir información de lo que va a acontecer y los próximos programas que se vayan a realizar en el grupo USMP. Hay dos carteles que se han colocado en el frente, uno en inglés y otro en español, y lo único que hay que hacer es hacerles clic y quedaréis registrado en un grupo que no os va a quitar espacio en los grupos de SL, es un hipogrup, de tal manera que os vendrá información cada vez que se vaya a realizar un evento. Lo único que tenéis que hacer es clic en el cartel que está puesto en español, son los que están debajo de mí, y ya inmediatamente ingresáis en el grupo. Hola, Michil. Y así que os recomendaría a todos, pues como veo que os gustan estas iniciativas, el próximo día 2 va a haber un simposium que va a aglutinar a todos los ponentes que realizaron las charlas a lo largo de este año organizadas por la USMP virtual. Y allí nos daremos cita todos los que participamos con distintas temáticas, desde lo que es Second Life y los mundos virtuales, sobre la comunicación, sobre economía digital, sobre la educación en Second Life y las herramientas. De todas formas, todos los que estéis suscritos en el grupo, lo que se hará directamente es enviar una nota informando de los horarios, etcétera, porque lo que no puedo precisar yo ahora mismo es sí que se celebrará en este mismo lugar. También el día anterior tendrá lugar la inauguración de Machu Picchu como lugar, se presentará al rectorado de la universidad. Y también se presentará lo que esta universidad, los distintos proyectos que ha desarrollado a lo largo de este año entre las distintas facultades y los distintos departamentos. Sí, todo ha quedado todo grabado en Livestream.